Así quedé, ay qué loco que quedé. Ya casi no podía ver. ¡Tanto caño que te fumaste! La vista se me nubló. Y algo se me apareció. No sé si era un rata más. Que llegó mi cumbia. Con los medios durazno. La luneta se estrelló. Así quedé.